One, two, three, four. ¿Qué me pasa a mí? Estoy loco. Yo no sé. Saludos cordiales, estimados oyentes. Les habla Fernando Cotén desde la ciudad de Orlando, Florida. Bienvenidos al soundtrack de nuestras vidas en nuestro episodio número 44. En esta oportunidad nos toca presentarles Bien Hecho en Venezuela. Solo grupos y artistas venezolanos de las décadas 60 y 70. Y como siempre, esperando que sea del completo agrado de todos ustedes, nuestra estimada audiencia. Un saludo muy cordial también a mis compañeros de siempre en este podcast. Y comenzamos las presentaciones individuales con León Eskenazi, quien se encuentra en la ciudad de Caracas. ¿Cómo estás, partner? Fernando, muchas gracias por tu presentación y por tu invitación para unirme de nuevo al grupo aquí a hacer el podcast junto con José Miguel y con Juan, que este programa va a ser algo muy diferente a lo que hemos estado haciendo, puesto que se lo estamos dedicando 100% a ese rock venezolano que hemos prácticamente lo tenemos pegado en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestros corazones desde tanto tiempo y que tanta alegría y tanta felicidad nos ha dado escuchar todos estos temas que les vamos a traer. Desde la ciudad de Valencia, en España, se encuentra José Miguel Villar, JM. ¿Cómo estás, partner? Muy bien, Fernando. Muchísimas gracias. Buen día, querido escucha. Entrando ya en la mitad del otoño aquí en el hemisferio norte, un mes, noviembre, con varias celebraciones de origen sajón o celta, Halloween y el que viene, Thanksgiving. Deseamos que estos estén siendo muy generosos en buenas experiencias con ustedes. Llegamos aquí con el propósito de acompañarlos con música de la tierra que nos dio nacer, Venezuela, y que forma parte del soundtrack de nuestras vidas, para hacer de sus momentos estos que comparten con nosotros unos muy gratos momentos. Saludo a mis compañeros, León, Juan y, por supuesto, Fernando. Felicidades, amigos. Y cerramos este bloque de saludos con Juan Cristóbal Cova desde Houston, Texas. Saludos, partner. Bienvenido también a este episodio número 44 del soundtrack de nuestras vidas. Hola, Fernando. Buenos días. Bien por aquí en Houston. Un día muy sabroso, frito. Como siempre, encantado de que podamos encontrarnos nuevamente para escuchar música y para hablar de música. Caluroso saludo y abrazo para ti y para León y José Miguel. Y, por supuesto, para todos nuestros oyentes. Otra vez, un episodio que me hizo disfrutar mucho desde el inicio de la selección de las canciones que les traigo y de la revisión del material para complementar los materiales. Así que vamos a darle, que este capítulo tiene mucho para escuchar. Así es, partner. Queremos también darle las gracias a la gente de la emisora radial ¿Qué pasa Miami?, quienes gentilmente retransmiten nuestros episodios durante los fines de semana. Recuerden también que nos pueden seguir en nuestra cuenta Twitter, @nsoundtrack, en la cuenta de Instagram, nsoundtrack, el grupo de Facebook al que se pueden agregar e interactuar con nosotros en el soundtrack de nuestras vidas y el blog donde publicamos todos nuestros episodios, nuestro soundtrack de vida, @blogspot.com. Y vamos a entrar en materia con este episodio titulado Bien Hecho en Venezuela. Y comenzamos, para romper la rutina como lo hemos hecho últimamente, comenzamos con un clásico de 1963 a cargo de los Impala que presentó JM. A ver, partner, coméntanos al respecto. Hemos escuchado La Vi Parada Allí, un cover de la canción de los Beatles, I Saw Her Standing There. Primera pista del álbum Please Please Me de 1963, el primer álbum de los Beatles. Esa era la forma en que la mayor parte de las bandas rock y pop venezolanas empezaban su recorrido profesional en el país. Entiendo que también lo mismo pasaba en México. Popularmente se conocían estas como fusiles, pues eran versiones bastante fieles en lo musical que operaban su magia en la traducción o adaptación de las letras. Los Impala fueron probablemente la banda pop venezolana más exitosa. Surgieron en Maracaibo, en occidente de Venezuela, y tuvieron varias conformaciones. Los integrantes que fueron más reconocidos fueron Henry Stephen, Rudy Márquez y Edgar Quintero, mejor conocido como Edgar Alexander, sonará más tarde. 8 álbumes dejaron entre 1950 cuando nacieron y 1970 cuando se separaron. Fueron también pioneros en proyectar el pop rock nacional allende fronteras, pues en la segunda mitad de los 60 hicieron grandes, extensas giras por España, Inglaterra, Francia, Holanda e Italia. No eran una banda que pasó desapercibida. En Europa alternaron con agrupaciones como los Hollies y en 1968 compartieron tarima con miembros de los Rolling Stones para interpretar temas como La Vi Parada Allí y Satisfaction, I Can't Get No Satisfaction. La Vi Parada Allí forma parte del primer álbum lanzado por la banda, titulado Conozca a los Impala, en 1963. Nótese que es el mismo año en el cual la canción original de los Beatles salió. El año Henry Stephen era todavía miembro de la banda. La canción estuvo la friolera de 17 semanas en el puesto número 1 del Hit Parade Nacional. Eso da una idea de la dimensión de los populares que llegaron a ser los Impala en esa época. Ahí están los comienzos del rock y el pop en Venezuela. Disfruten la continuación de La Vi Parada Allí. Bueno, excelente tema, JM. Nada mejor que los Impala con un tema de los Beatles. Pues estos eran, yo estaba niñito. Pero en mi casa sonaban mucho los Impala. Y por supuesto, ese primer álbum... de cuando se volvieron a reagrupar en el 63, el álbum Conozca a los Impala, de donde sale este tema, pues me pareció ideal y por eso lo seleccioné, JM, para abrir este episodio y así seguir un orden cronológico y además por su relevancia en el rock venezolano, ¿no? Y vamos a continuar ahora con Juan Cristóbal, que trae otro de los pioneros y nos va a hablar ahora al respecto. Sí, Fernando, como tú apuntas, estas canciones con las cuales estamos empezando el programa, el episodio, son canciones de nuestra infancia. Estas a mí me llegaron sobre todo por mis tías menores, Beatriz, María Luisa y La Negra, que eran las que ponían música de ese tipo. Pero les traigo entonces a otra de esas bandas, como dijiste. Les traigo a los Supersónicos, que se remontan también a principios de los 60 y también haciendo versiones de los Beatles, de los Beach Boys, los Rolling Stones, eran, digamos, la línea. Ellos fueron contratados por el sello Souvenir y debutan discográficamente con el álbum Surf con los Supersónicos, publicado en 1964, del cual les traigo una versión de los Beatles, Vuélvete Beethoven. No voy a entrar en el detalle de todos los integrantes del grupo, pero sí lo comento que es interesante que Enrique Piñero, que había sido una de las voces principales, fue sustituido posteriormente por Pablo Díaz. Y Pablo Díaz no dice mucho, porque fue conocido en realidad como Ivo. Y va a sonar un poco más adelante en el podcast. Entonces, con la voz de Ivo fue la formación clásica de los Supersónicos, con la cual grabaron más de los Supersónicos en el 65 y posteriormente 4 discos más entre el 65 y el 67, hasta que Ivo abandonó la agrupación en el 68 y se dedicó como solista. Pero bueno, vamos entonces a escuchar la versión del tema popularizado por los Beatles, Vuélvete Beethoven. Si vieras Beethoven el desastre que ellos van a formar. Bailan en la calle, arriba en los autos fatal. Solo quieren surfing, Luis y rock and roll no más. Están desastrosos que los autos no pueden ni avanzar. No venga Beethoven, pues temo que vas a explotar. Sonar. Es escandalosa si es que vuélvete y no vengas jamás. Oh, Beethoven, ¿por qué te empeñas en venir a ver el nuevo ritmo que se está bailando? Yo estoy seguro que te irás volando. No necesitas más, por favor, Beethoven, déjame irte a descansar. Bueno, yo voy a seguir en la misma onda con los Clanner, otro de los pioneros. Muy pocos de ustedes no habrán escuchado los Clanner, pero los Clanner fue una de las agrupaciones más importantes de mediados de la década de los 60 en el género rock que se venía desarrollando en Venezuela. Se forma en 1965 con Carlos Martínez Mortenegro, cuyo sobrenombre era Car con doble R, Car Martín, guitarra rítmica, voz líder. Adib Casta, guitarra, líder y voz. Francisco Rosales, batería y voz. Y Osvaldo de la Rosa, bajo y voz. Su primer álbum es Yeah, Yeah, Yeah, así como la canción de los Beatles, 1965. Y tras su grabación, Osvaldo de la Rosa y Francisco Rosales dejan el grupo y son sustituidos por José Manuel Arria, alias el Chema, y Fran Rojas, respectivamente. Con esta formación graban los dos álbumes finales del grupo, Para la Gente Joven en 1966 y Volumen 3 en 1967. El grupo continúa presentándose en shows televisivos y diferentes partes del país, pero poco a poco se va diluyendo. Participan en la recopilación Escenario Juvenil en 1968 con los temas I Got You y Nada. Fran Rojas pasa a formar parte de los Memphis, participando en su segunda grabación, Memphis 1969, que escucharemos más tarde en este capítulo también. Adib Casta pasa a formar parte del grupo Ladies WC, grabando un álbum de gran trascendencia dentro del género rock en Venezuela. Carl Martin, Fran Rojas y José María Arria darían vida al grupo Sangre junto con Pablo Manabelo una vez que se separaron de manera definitiva de los Clanner. Casualmente, el grupo Sangre también lo presento yo más adelante en este episodio. La anécdota que tengo es que cuando trabajé en Rodben a finales de los 80, tuve la oportunidad de conocer a Carlos Martínez Montenegro, quien era el director de artistas y repertorios del Sonor Rodben. Su oficina estaba al lado de la mía y siempre compartíamos experiencias musicales y aprendí muchísimo del negocio disquero gracias a él. Lamentablemente, Carlos falleció este año en Caracas. Es un placer para mí recordar a otro de los grupos pioneros del rock venezolano con su versión en español del clásico de los McCoys, Hang on Sloopy. Los Clanners con Hoy lo supe. Suéltala, Juancho. Me amaba y todo el mundo lo supo antes que yo. Al fin comprendí por qué llorabas tú, porque no supe ver que tú me amabas así. Por eso digo que excelente recuerdo, Fernando, que nos traíste. Es bueno acotar que todos estos grupos que hemos puesto y los que varios de los que vamos a seguir escuchando en este programa, todos se iniciaron con unos muchachitos. Prácticamente estaban en bachillerato o terminando bachillerato y empezando la universidad. Jóvenes que para ese momento lo que estaban era buscando la manera de hacer algún grupo musical. Empezaron tocando en fiestas que los contrataban para tocar. Uno de ellos contaba que, por ejemplo, cuando en sus primeras contratos que tuvo una señora que los contrató para una fiesta. No tenían ni siquiera una batería, no tenían guitarra eléctrica. Eran guitarras acústicas o eran guitarras sin amplificadores. La batería era el estuche de la guitarra y el servilletero servía como los platillos. Cosas así contaban ellos. Entonces, para que vean cómo se empieza con ganas de hacer música, pero con las limitaciones económicas y las limitaciones también de otras responsabilidades. El grupo que esto es parte, digamos, de lo que donde se forma la leyenda del rock venezolano. Un grupo que les voy a traer ahora es Los Darts. Es una banda que se fundó en 1964 por Oscar Franco. Para que vean, Oscar Franco funda la banda junto con Augusto de Lima, que es guitarrista, y estaban buscando otra, alguien que cantara y alguien que tocara guitarra también. Le hablaron de un muchacho que jugaba maquinitas por la calle, cerca de la calle Bogotá de los Caobos, en Caracas. Y le dijeron, mira, hay un muchacho que viene a jugar maquinitas aquí en el café y sabe tocar cuatro bien chévere. Entonces lo llamaron, lo convencieron. Él convenció a su familia que querían formar. Ese fue Carlos Morián. Y formó parte del grupo Los Darts. Este señor Franco no duró ni un año con el grupo porque se graduó de bachillerato y se fue a estudiar veterinaria a Brasil. Así que en Los Darts se forman de la siguiente manera. Augusto de Lima es la guitarra líder. Carlos Morián viene a ser la segunda guitarra y voz. Richard Aumatre forma coros y tocando el bajo. Rafael Pajarito Pimentel en la batería. Y Víctor Gámez es el cantante principal, la voz líder. Más adelante se incorporó Claudio Gámez en el órgano y esa es la estructura del el grupo donde empezaron a hacer sus temas y a popularizar varios éxitos. Ellos representaron, Los Darts, una de las agrupaciones de pop rock más populares de la década de los 60 y se pueden considerar, junto con las bandas que recientemente escuchamos, los Impala, los Supersónicos, los Clanners, los 007, que Juan nos va a comentar en unos minutos, como otra de las bandas pilares fundamentales de la música rock en Venezuela. El repertorio de esta agrupación se basó en canciones de bandas de moda en Estados Unidos, una influencia tremenda de los Beatles, los Mamas and the Papas, Jerry Lewis and the Playboys, Bobby Goldsboro, Herman's Hermits, The Association y otras bandas, además de algunas composiciones propias que lograron componer. Con esta formación que les había comentado, grabaron cuatro discos. Del primero, en 1965, pegaron Tú la vas a perder, esa versión de Lennon y McCartney de You're Gonna Lose That Girl, Por Amor y Si Estás Triste, que es una versión de Listen People de Herman Hermits. Para su segundo disco grabaron Ahora es Tarde, una versión de It's Too Late de Bobby Goldsboro. Para el tercer disco grabaron Donde Donde, versionada de Monday Monday de John Phillips, que fue grabada por The Mamas and the Papas en 1966. Y en el cuarto grabaron Lo Mejor que Veo en Ti, para versionar The More I See You, original de Harry Warren y Mac Gordon. Más adelante, en algún momento en 1968, decidieron que Los Darts habían cumplido su ciclo y cada quien tomó su camino. Solamente Víctor Gámez y Carlos Morián continuaron con su carrera musical, siendo la de Morián bastante destacada, componiendo y arreglando numerosos temas musicales y formando distintas agrupaciones. Víctor Gámez falleció en 1988. Carlos Morián nos dejó hace poco tiempo, en el 2017, luego de varios años de batallar con el mal del Alzheimer. Aún tenemos programa y recuerdos para rato, pero tengo que decirles que ahora es tarde. No sé cómo pudo ser, no sé qué pudo pasar, que siendo tú toda la vida el amor que soñé, ahora ya no, nada siente mi corazón, ahora es muy tarde para comenzar, busco otro amor que me pueda comprender, que me dé su amor como pude yo dártelo a ti. Pero tú no quisiste aceptar mi querer. Todo ha cambiado y dentro de mí ya tú no estás. Ahora es tarde y ya no puedo ni podré quererte más. Ya no existe ni el amor que no quisiste aceptar. Ahora es tarde ya. Ahora busco otro amor que me pueda comprender, que me dé su amor como pude yo dártelo a ti. Pero tú no quisiste aceptar mi querer. Todo ha cambiado y dentro de mí ya tú no estás. Ahora es tarde y ya no puedo ni podré quererte más. Ya no existe ni el amor que no quisiste aceptar. Ahora es tarde ya para amar. Muy poco que agregar, uno de mis grupos favoritos, me encanta el tema, me encanta el tema original que lo vine a oír después, cuando empecé a trabajar en la disquera, me di cuenta que habían, el concepto que yo tenía original de este episodio iba a ser presentar temas que eran versiones de temas en inglés de cualquier parte del mundo, pero como mis compañeros se las dan de pavito, y como yo soy el más viejo y como tengo hermanos mayores, entonces se las iba a poner más difícil y lo dejé como el rock en español, ¿no? Pero hay tantos temas que yo, inclusive la de Bobby Goldsboro la oí yo después en el 68 cuando él pegó Honey, que fue la que sonó muchísimo en Venezuela. Entonces yo empezó en la casa a sonar Bobby Goldsboro y pusieron esta. Yo digo, oye, pero suena como la de Lodar. Le digo, no, la de Lodar es un fusil. Les voy a hablar también lo que es un fusil, ¿no? Es un término disquero que usted agarra. Hay dos tipos de fusiles, así como JM tiene su lección para bailar pegado, yo tengo. Hay tres tipos de fusiles, ¿no? Está el fusil descarado, que es letra, música y título exacto, o lo más parecido posible. Y bueno, es como una traducción al español. Después viene la otra, donde el tema, a veces el título se lo cambian, como la de los Dar, que el tema original es Hang on Sloopy, y a que a alguien le sonó, hoy lo supe, y se fueron por ahí, y entonces pagan nada más las regalías de la música, porque la letra es otra cosa que no tiene nada que ver. Y la tercera es, tú sabes, o parte de la letra o parte de la música. El último beso, hay mucha poca gente que no sabe que había un tema original del último beso. Yo fui uno de esos, hasta hace no mucho tiempo, lo tengo que confesar. Yo pensé que el tema de los 007 era un tema original del último beso, y es el tema, ese sí es un fusil categoría 1, letra y música de un grupo que ahorita no me acuerdo, pero yo vine a descubrir eso después del 2000, cuando ya vivía aquí, que estaba Napster y empecé a buscar cosas aquí, y supe que ahí me enteré yo que el último beso no era tema original, pero bueno. Me encantó que lo trajera. Sigue Juan con otro clásico de los Dar, y por supuesto este mini especial de los Dar. Hay tres temas de los Dar. Juan va con el segundo. Tres de nosotros estamos trayendo canciones de los Dar, pero definitivamente Carlos Morián fue un personaje, ¿no? Yo tuve la oportunidad de verlo tarde. Estoy hablando ya como en el 97 en el Gran Salón Venezuela. Y fue un conciertazo, ¿no? Desde el punto de vista de concierto fue un fracaso, porque no fue mucha gente, pero fue muy grato porque él, dándose cuenta que tenían todo ese escenario, digamos, todo el gran salón, y que no había 10% del aforo que cabe en ese salón, e invitó a todo el mundo que se acercara y que estuviera rodeándolo. Entonces hizo un concierto muy, muy íntimo, y ahí se paseó por todas las canciones de los Dart. Y entonces recuerdo particularmente Ahora es tarde. Y voy a traerles una canción que para mí de los Dart, de ese primer disco, les traigo la canción que es la versión de Monday Monday de Mamas and the Papas, como ya nos dijo León. Y esta es una canción que le dedico al recuerdo de mi linda prima Olga Mar. Olga Mar era la más callada de mis 8 primas mayores que yo. Un día de esas vacaciones en los cuales gran cantidad de primos nos reuníamos en la casa de los abuelos, en la cumbre, en Colinas de Ayomonte, se perdió un zarcillo de mi abuela Ángela. Tragedia, que puso a todo el mundo en la casa a buscar el zarcillo. Y llevábamos rato en eso, cuando de pronto se escuchó la voz de Olga Mar cantando ¿Dónde, dónde? Solo para sí. Inmediatamente comenzaron a unirse las voces de cada uno de los buscadores para terminar en una explosión de risa cuando terminamos la canción. Olga Mar fue la primera tragedia en la gran familia Rodríguez al fallecer en un accidente automovilístico el mismo día que cumplía 15 años. A su recuerdo y al recuerdo de mis primas, vamos a escuchar entonces a los Dart con la canción tan indicada para cantar cuando uno está buscando algo. ¿Dónde, dónde? No sé dónde te podría encontrar. ¿Dónde te escondes que no oyes los gritos de mi gran pasión? Ven por favor, no oyeras más mi corazón. ¿Dónde, dónde? Podré ahogar este amor que me ha llenado de ilusión, que cada día crece más y más, que aumenta mi dolor. ¿Por qué te escondes de mí? Dame tu calor. Todo lo que sé, todo lo que sé, todo lo que sé, todo lo que sé es que te quiero más. Yeah. Que sin ti mi corazón, que sin ti mi corazón, que sin ti mi corazón ya no latirá nunca más. ¿Dónde, dónde puedes estar? No sé dónde te podría encontrar. ¿Dónde te escondes que no oyes los gritos de mi gran pasión? Ven por favor, no hieras más mi corazón. Todo lo que sé, todo lo que sé, todo lo que sé, todo lo que sé es que te quiero más. Que sin ti mi corazón, que sin ti mi corazón, que sin ti mi corazón ya no latirá. ¿Dónde, dónde puedes estar? ¿Dónde, dónde? Bueno, ese es el Fusil versión Familia Cova, pero realmente este es Fusil volumen 2, porque ¿Dónde, dónde? Es Monday Monday, que es la canción de los Mamas and the Papas de ese año, que a alguien le gustó, pues Monday Monday sonaba ¿Dónde, dónde? Y por ahí se fueron, ¿no? Pero excelente sí, tema, pero es Fusil Familia Rodríguez. Francisco okay. Rodríguez. Y usted es Emilio Manzano. No, ese es. Ese es original, lo único que tiene que pagar la música, porque ¿dónde? Pero es Monday Monday, la de los papas, no, los mamás de papas, ¿no? Pero lo que te digo, en esa época los fusileros eran, bueno, pues de alta categoría y casi todos los grupos tocaban música de este estilo, pues. No me pregunten si pagaban los derechos de autor, porque en esa época yo no trabajaba en disquera, trabajé 20 años después y sí les digo que Rod Bain tenía que pagarlo porque tenían muy importantes sellos y eso eran convenios internacionales, ¿no? Pero en esa época se vale de todo. Pero bueno, y vamos a cerrar este mini especial de los DAR, por supuesto, una de las agrupaciones más populares de la década de los 60. Yo diría que ellos y los Impala, los Supersónicos, los 007, son los pilares fundamentales de la música rock en Venezuela. Pues por supuesto, vamos a cerrar con mi tema favorito. Se trata de una canción que me encanta también, original de los Beatles, de su álbum, uno de sus mejores álbumes del año 66, Revolver, Here, There and Everywhere. Con ustedes, mi canción preferida de los DAR para cerrar este mini especial en este episodio de rock bien hecho en Venezuela o música. Música hecha en Venezuela, aquí, allá y donde sea. Ruédala, Juancho. Al encontrarte a ti, nunca pensé quererte así. Sé que nuestro amor durará, que cuando Dios nos separe aquí, nos unirá. Allá en la eternidad, en la eternidad será igual, tan solo a ti podré yo adorar, pues sé que tú tan solo de mí serás, donde te a tu lado yo por siempre habré de estar, mi bebé, para poderte decir que solo tú vives muy dentro de mí. Sueño contigo y al despertar mi corazón me dice que es realidad. Donde te encuentres tú, a tu lado yo por siempre habré de estar, mi bien, para poderte decir que solo tú vives muy dentro de mí. Sueño contigo y al despertar mi corazón me dice que es realidad y que nada ya nos separará. Aunque efímero, Cherry Navarro, Alexis Enrique era su nombre, fue un auténtico fenómeno musical en la Venezuela de la mitad de los 60. Empezó en los menesteres musicales formando una banda juvenil con nada más y nada menos que José Luis Rodríguez. Sí, el mismísimo Puma, de quien era compañero de clase en un liceo de El Valle en Caracas. Luego estuvo asociado a grupos capitaneados por Chelique Sarabia, José Enrique Sarabia. Trabajando con él apareció en los programas de variedades musicales más importantes de la época, entre ellos el show de Remy. Tal como a José Luis lo captó Billo Frometa para Billos, a Cherry lo capta Renato Capriles para Los Melódicos y graba algún sencillo y un LP como miembro de esa agrupación. En 1965, bajo la guía de quien era en ese momento su esposa, María de las Casas, se traslada a Madrid, donde inicia su carrera como solista. En Europa graba su primer y único LP para Polydor International, en Milán, que es lanzado en 1937. Ese disco trae la canción que van a escuchar a continuación. sonó incesantemente en las radios en Venezuela ese año, reforzado seguramente la súbita muerte de Cherry, víctima de una aplasia medular de rápido desarrollo. La letra de la canción, analizada a posteriori, podría hacer pensar que fue premonitoria, pero en realidad es un cover, una versión de una canción escrita por un cantautor español, ya famoso en esa época, Luis Eduardo Aute. El tema ya era un éxito rotundo internacional y se le hicieron versiones para países como Checoslovaquia, Francia, Italia, Brasil, Japón e incluso los Estados Unidos, y por supuesto para Hispanoamérica. En Estados Unidos la canción se llamó Who Will Answer, ¿Quién va a contestar?, interpretada por Ed Ames, el cual llegaría al 7 de la cartelera musical estadounidense. No es una cosa menor. Búsquela y escúchela para vivir el fenómeno del fusil al que hace referencia al principio. Yo hice referencia al principio y Fernando amplió. Ese es el fusil en reversa, una canción en español que fue fusilada por un artista de los Estados Unidos de América. Años después, Aute, el autor de la canción, contaría que Paul McCartney, al escuchar esta versión en inglés de Aleluya, que fue conocida como Aleluya número 1, decidió contestarla con el tema de, nada más y nada menos, Let It Be. O sea, según Aute, el autor de la canción, Let It Be es una respuesta a esta canción que vamos a escuchar ahora. La versión hispanoamericana fue la de Cherry Navarro, que alcanzó por semana los primeros lugares en las radios hispanas y en ventas discográficas. Poco tengo que agreguemos, escuchemos ahora la versión de Cherry Navarro, tan siquiera en sus días, como la experimentamos nosotros en Venezuela, Aleluya, por Cherry Navarro. Estas son las cosas que me hacen olvidar. Una lágrima en la mano, un suspiro muy cercano, una historia que termina, una piel que no respira, una nube desgarrada, una sangre derramada. Aleluya. 15 gritos que suplican, una tierra que palpita, la sonrisa de un recuerdo, la mentira de un te quiero, una niña que pregunta, unos cuerpos que se juntan. Aleluya. 1000 silencios de un olvido, un amor que se ha perdido, 3 guirnaldas en el pelo, el aliento de unos besos, el perdón de los pecados, unos pies que están clavados. Aleluya. La razón de la locura, una luz de luna oscura, unos ojos en la noche, una voz que no se oye, una llama que se apaga, una vida que se acaba. Aleluya. Estas son las cosas que me hacen olvidar este mundo absurdo que no sabe a dónde va. Una madre que amamanta, tengo seca la garganta, el dolor de un tiempo abierto, un mañana siempre incierto, el sudor de una frente, el dolor de aquella gente. Aleluya. Una llaga que se cierra, una herida que se entierra, unos labios temblorosos, unos brazos calurosos, 2 palabras en la arena, una ola se las lleva. Aleluya. Un reloj con 30 horas, el cartel de no funciona, una piedra en el vacío, otra piedra en el sentido, una lluvia en el alma, un incendio en las entrañas. Aleluya. Unos pasos sin destino por 40.000 caminos, un acorde disonante por infierno sin el Dante, una flor es en mi tumba, siempre, nunca, nunca, nunca. Aleluya. Estas son las cosas que me hacen olvidar este mundo absurdo que no sabe a dónde va. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. palo, JM. Excelente. La tenía preseleccionada. No podía faltar en este especial. Lástima que se nos fue Cherry en el 67, septiembre del 67, 23 años nada más, arrancando una carrera que se veía meteórica, con mucho talento, un tipo bien parecido, muy buena presencia, muy bien promovido. Renio Tolina lo agarró, y como muchos artistas de esa época, que aquí van a sonar varios, le dio un impulso, y cuando le estábamos empezando a coger gustico, se nos fue Cherry. En paz descanse. Me encantó que la trajera, y continuamos. Azúcar, Cacao y Leche fue una de las agrupaciones más exitosas del país de Venezuela durante los primeros años en la década de los 70. Tras la separación de los Impala, Edgar Alexander, su voz líder y guitarrista, Nerio Quintero, el bajista, y Gabriel Quintero, baterista, forman el grupo junto a Pedro Pitt Matute, guitarrista, y con Ilan Chentochovsky, mejor conocido como Ilan Chester, en los teclados y voz de soporte. Y dieron vida a esta agrupación que, junto con grupos como Ciruela, Cima, Sangre, La Cuarta Calle y La Fe Perdida, entre otras, van a constituir la primera avanzada del pop rock venezolano de comienzos de esa década de los 70, diferenciándose notoriamente del pop y el rock que reinaba para aquellos años. Su debut discográfico es con el álbum homónimo Azúcar, Cacao y Leche, en 1971. Se cumplen 50 años de ese álbum este año, con éxitos como Joven Amor, La Guitarra, Gente y Tiempo para Amar. Con la publicación del volumen 2 de Azúcar, Cacao y Leche se tienen nuevos éxitos como La Noche de Verano, Soy Así y Amor Es. A finales del 1973, la banda se separa y Edgar Alexander inició una exitosa carrera en solitario, con algunos éxitos en la segunda mitad de la década de los 70, con temas como Soy Poeta, El Cisne, Hoy, Buenos Días Sol y El Ruiseñor. Más adelante en este programa, Juan Cova nos comentará un poco más acerca de la carrera como solista de Edgar Alexander. Del resto de los integrantes, solamente Ilan Chester mantendría su carrera musical dentro de agrupaciones como el grupo Way, Ananta y Melao, así como una exitosa carrera como solista en la década de los 80 y 90. Gabriel Quintero fue baterista del grupo Bacro, mientras que Pedro Matute, quien falleció en el año 1989, estuvo con el grupo Tinajas y Siete Cueros. Para 1976, Edgar Alexander regresó para formar de nuevo la agrupación Azúcar, Cacao y Leche, y en julio de ese año compartió tarima con el músico brasileño Eumir Deodato en el Poliedro de Caracas. Pero duró poco, muy poco después la agrupación se separó, dejando así un legado discográfico reducido a tan solo 2 long play y varios discos en 45. Por supuesto, una gran cantidad de temas que son considerados clásicos dentro del pop rock venezolano y que han aparecido en numerosas recopilaciones, tanto en formato de long play como en formato de CD. Para nuestro programa he elegido el bello tema Tiempo para Amar, música con clara influencia en el folclore del altiplano andino, similar al conocido tema El Cóndor Pasa de Simon y Garfunkel. Adelante. Tiempo para amar, tiempo para dar, tiempo dame, tiempo para hacer algo distinto, algo Gracias, León. Otro de los muy buenos grupos hechos en Venezuela con dos lumbreras como es Edgar Alexander e Ilan Chester, de gran trayectoria en nuestra música popular. Y solo me queda mencionar que JM trajo a Azúcar, Cacao y Leche con su clásico La Guitarra en el episodio 12 del Rock el Español. Gracias por recordarnos a esta excelente agrupación hecha en Venezuela, León. Los 007 es una de las bandas más exitosas que surgió en el país en la década de los 70, de los 60, perdón. Se formó en el 65 y fue integrada por Jorge Chapellín como en la voz solista, Manolo Álvarez en la batería y voz, Jorge Galparoso en la guitarra líder voz, Constantino Bertomis en el bajo y voz y Javier Atanz en la segunda guitarra y voz. Y hubo muchos cambios en la alineación, entraban y venían. Y ya los presentamos en uno de los capítulos anteriores, uno de los episodios con su gran canción, El Último Beso, que fue la canción más vendida en los 60 y estuvo 20 semanas consecutivas en el primer el lugar del Hit Parade. Y sí, ya hablamos de ella, vendió 75.000 copias, un récord para la época. Pero en ese segundo, tras la edición del álbum, y se salió gente, entró gente, y entró, grabaron esa canción que les voy a traer, que se llama Detén la Noche. Es una canción con mucho beat y que a mí particularmente me trae gratos recuerdos, porque por allá en principio de los 90, tuve una compañera de trabajo que se las va a dar de pavita, ¿no? ¿Sabes? Cuando las chicas se quitan bastantes años. Y en una de esas que estábamos trabajando y tenían un radio, sonó Detén la Noche y la chica se desarmó toda a bailar y a cantar. Y dice, no, con esa pasión cantar Detén la Noche es porque tú tienes edad para ello. O sea, no, esas pasiones no se esconden. Así que bueno, vamos a escuchar a Detén la Noche. Detén la noche para los dos hasta el fin del mundo. Detén la noche para los dos hasta el otro mundo. Para la abrázame y quiéreme, detén la noche, detén la noche. Gracias te doy por estos momentos que me concedes. Quiera Dios que esta noche perdure como el recuerdo eterno de nuestro gran amor. Para la felicidad, detén con tus manos, abrázame y quiéreme, detén la noche. Y continuamos con los Memphis. Fue una de las agrupaciones venezolanas más importantes de mediados de la década de los 70. Formada en la ciudad de Caracas, los integrantes iniciales de la banda fueron Ginés García, guitarra y voz, Pablo Manabelo, guitarra, líder, voz, y Vicente Jorge, voz, líder y guitarra, Vicente bajo y Cristóbal batería. Se producen algunos cambios ingresando Luis Ugarte en la batería y Mauro Scaboni en el bajo y Harrison como voz líder. Este último duraría poco tiempo en la agrupación, dando paso a Charlie Spiteri en la voz. Su primer álbum se tituló Los Memphis, publicado en 1967, presenta una combinación de temas propios y versiones de bandas como The Beatles, The Hollies y Paul Simon, entre otros. Su sonido se notaba fuertemente influenciado por el ritmo beat de la época. Para el segundo álbum, Memphis, en 1969, Luis Ugarte abandona el grupo y Fran Rojas y Roberto Menéndez participan como bateristas. En este álbum se incluye el mayor éxito del grupo, Una noche en satén blanco o Noches en blanco satén, pero en español en ese momento la tradujeron Una noche en satén blanco, una versión del clásico Nights in White Satin de Moody Blues, que ya sonó en este podcast en episodios anteriores. Este fue uno de los primeros discos editados con vinil de colores y hoy en día es una pieza de gran valor, tanto por su contenido musical como por el tipo de disco. Así que si alguien tiene ese disco, eso vale unos cuantos dólares o euros, como prefieran. Así que cuídenlo. Algunos de los temas han aparecido en los álbumes recopilatorios Viva una experiencia psicotomimética de 1968, Segunda experiencia psicotomimética de 1969, Escenario juvenil también del 69, Pop and Pop musical Gente en ambiente de 1969 y siga usted por ahí. Ginés García abandona el grupo y es sustituida por José Chema Arria, pero poco después el grupo se separa. Fran Rojas, Pablo Manabelo y Chema Arria forman el grupo Sangre, junto con Carlos Martínez, el ex de los Claner, y por supuesto Sangre va a sonar más tarde también. Yo voy a presentar el gran clásico de ellos y me encanta. Entonces, es un placer para mí presentarles el clásico original de Traffic en 1969 y Three Dog Night en 1969. El cielo está en tu mente. Con ustedes, los Memphis de Venezuela para el mundo. Pónchala, Guancho. Man. ¿qué tal este cover de Traffic? No muchas bandas se atreverían a hacerlo. No fue el caso de esta agrupación caraqueña, que tendría en sus filas a nombres que luego fueron reconocidos en el medio musical venezolano, tales como Pablo Manamelo y Carlos Spiteri. Carlos Spiteri después se fue a Inglaterra, donde hizo carrera, y luego formó el grupo Spiteri, que tuvo también importantes éxitos de este lado del Atlántico. Excelente elección y me trae muchísimos recuerdos esto de El cielo está en tu mente. A continuación voy a presentar una canción que a mí me trae en lo personal recuerdos de mi infancia, de mi prepubertad. Harry Stephen fue un grupo venezolano pionero del pop y del rock en nuestro país. Nació en una ciudad petrolera del occidente de Venezuela, hijo de un grenadino y una porteña de Puerto Cabello, descendiente de trinitarios. Ejemplo de lo generoso que fue nuestro país en recibir gente de todas partes y de todas razas. Hizo sus pininos como buen zuliano en una agrupación de gaitas y luego pasó a formar parte de los Flippers y posteriormente de los Impala, que ya son la primera pieza que escucharon esta emisión. Henry creció como solista bajo la tutela de Henry de Renio Tolina, gran factotum del medio musical venezolano de fines de los 50 y de los 60, apareciendo muchas veces en el show que este presentaba al mediodía y en los especiales nocturnos que producía. Así vino España a expandir su mercado, más o menos al mismo tiempo que lo harían sus antiguos compañeros de los Impala y de Cherry Navarro. Visto así, fue como una invasión venezolana a Europa, especialmente a España, una especie de reverse, el British Invasion, de más o menos de la misma época, a mediados de los 60. Limón Limonero es un tema que originalmente interpretó el cantante brasileño Wilson Simonal, y el autor de su letra fue el locutor y compositor Carlos Imperial, que además tenía en su haber ser el descubridor del cantante Roberto Carlos. Fue el mismo Carlos Imperial quien se la recomendó al representante de Henry Stephen, el John Quiroz, para grabarla. Según narró el mismo Henry Stephen en una entrevista que le hicieron, él se aprendió la canción en 15 minutos, en el trayecto desde los estudios Radio Caracas Televisión hasta el sitio de grabación, que fueron los estudios Radio Continente en la Avenida México, cerca del centro de Caracas. La grabación se realizó en el mes de mayo de 1968, siendo la fecha de su salida al mundo discográfico venezolano el día 30 de mayo de ese mismo año. El sello discográfico Velvet produjo un disco de 45 RPM, donde en la cara A estaba Limón Limonero y en la cara B estaba Débora. De este 45, el sello Velvet vende enseguida en Venezuela 50.000 copias. Ese mismo año, en 1968, dado el éxito público de edición y ventas con la canción, Limonero se convirtió en la canción del verano en España, y con la misma Henry Stephen llevó su nombre a cada rincón del planeta. Se había pasado el verano inmediatamente anterior, el de 1967, en España, y al siguiente todavía estaba en la onda española de gustos musicales, especialmente las canciones de verano. Hasta mis mayores se las sabían y las canturreaban. Por ello, esta canción tiene un significado especial para mí en lo que concierne a mi familia. Es uno de los hitos al final de mi infancia. A continuación, Limón Limonero. ¡Venga! Yeah. yeah, yeah. Y en francés digo, oh, la, la. Palazo, JM, preseleccionada también, me encanta, todavía me gusta muchísimo, ya tú lo dijiste todo, número uno en España, eso era lo que se oía en esa época y era difícil en esa época porque había muchos grupos españoles buenos que también se los fusilaban, no vayan a creer que los grupos venezolanos, los DAR no perdonaran a los Brincos, ¿no? Que muchos de ustedes no saben quién es, pero JM sí sabe quiénes son los Brincos, yo porque mi hermano... Sí, claro. Mi hermano traía los 45 en Europa y yo oía los Brincos y después cuando oía la de los 007 decía, coño, pero esta es de los Brincos. Pero exactamente, bueno, sí. No perdonaban a nadie, pero bueno, excelente tema. Y bueno, y ya Henry Stephen había sonado también en el episodio 19, dedicado a los padres por cortesía de nuestro querido y recordado miembro fundador, Ángel Luis. Y bueno, me encantó que la trajera JM y continuamos. Fíjate que preparando el material para este programa, encontré en YouTube una grabación de una entrevista que le hicieron en el event a Henry, Stephen e Ivo, ¿no? Y es cómico, el tipo Henry Stephen es gracioso. Pero realmente él refirió allí cómo esta canción Limón Limonero vino. No, fue remozada en popularidad en Venezuela cuando lo usaron como cuña para un producto de limpieza, ¿no? Y vendió muchos discos aparte de eso. Yo, de alguna manera es una canción que sí se le pegaba mucho a los niños y a mi hermana María Eugenia cuando estaba chiquita en el corral, tenía unas cunitas cuando ella empezaba a agarrarse y le entraba una pasión, se desataba el ritmo y varias veces llegó a saltar la tabanquera de suerte que se quedaba agarrada con las manitos, ¿no? Y pegaba gritos, pero siempre pasó con Limón Limonero. Y entonces, bueno, continuemos. La historia de Frank Quintero es muy difícil resumirla en un programa como este donde tenemos un sinfín, un desfile de grandes músicos y grandes personajes que han llenado el corazón de muchos durante la década de los 60, 70, en la parte musical. Es una carrera musical que hoy día ya tiene más de 53 años, atravesando géneros como el rock, el jazz, el pop, en cada uno de ellos demostrando una calidad magnífica, excelente, tanto en composiciones como en arreglos y en ejecución. Frank Quintero provenía de una familia de músicos. Se dedica a la batería y al canto en sus inicios. Formó el grupo La Fe Perdida, con quien grabó unos discos en 45, entre 1968 y el 71, 1971, y del cual Fernando nos va a dar algunos estupendos comentarios más adelante en nuestro programa. Más adelante, Frank pasaría a formar parte de la agrupación Onda Nueva, de su gran maestro y orgullo, el maestro Aldemaro Romero. Y en 1975 forma la agrupación Frank Quintero y los Valseaguaos, con quienes graba los álbumes Después de la Tormenta en 1976, Travesía en 1977 y Hechizo en 1978. Estos primeros álbumes denotan una inclinación al jazz rock y se acompaña por músicos como Leo Quintero en la percusión y Willy Croes en los teclados. Ya a partir de los años 80 comienza a grabar sin agrupación definida, utilizando solo su nombre como solista, Frank Quintero. El sonido de su música se aleja de las tendencias jazzísticas para acercarse más al pop rock. A nivel comercial ha tenido grandes éxitos como canciones La Dama de la Ciudad, Apóyate en Mí, El Principito, Canción para Ti, era tremenda balada, Todo Pasará, La Chica de los 80, Delicado y Gentil, Química, Sin Querer Evitarlo, bueno, etc. Una larga carrera muy exitosa y que aún se mantiene por parte de uno de los grandes, de los más grandes exponentes musicales que ha dado Venezuela. Ahora a continuación escucharemos Escaleras de tu Mente del álbum Después de la Tormenta. Ya Juan me indica que podemos ir cerrando nuestros paraguas. Adelante, partner. Yo subo en tu imaginación, es Esa canción me recuerda uno de los dos muchos conciertos a los cuales fui con mi esposa, ya después de estar casados, en Venezuela, que fue uno que dio Frank en el Teatro Las Palmas, y se presentaba como solista. Fue al principio una decepción porque llegó tarde, no sé, ese tipo de cosas que a veces sucede o sucedía en esos tiempos allí en Venezuela. Pero una vez en el concierto, la canción que más me acuerdo de ese concierto fue Escaleras de tu Mente. Absolutamente fantástica la interpretación que él hizo de esa. También me recuerdo que creo que fue Juancho que puso en una edición previa de este podcast La Dama de la Ciudad, como un recuerdo muy personal suyo. Así que era uno de los grandes de nuestra música siempre. Sí, extraordinario, Frank. Pero para seguir, vamos a regresar a Pablo Augusto Díaz Barroso, mejor conocido como Ivo, que ya mencionamos en la canción de Los Supersónicos. Y Ivo entonces en el 68, o Pedro Díaz se lanzó como Ivo en el 68 y inició su carrera de solista. Y hizo un disco sobre todo con una versión que pegó mucho en Venezuela. Y me recuerdo haberlo visto en el show de Reni. Hizo una versión de No, la versión de Hush de Deep Purple. O sea, compuesta por Joe South y popularizada por Deep Purple, en la cual Ivo se tiraba al piso y convulsionaba mientras cantaba. Bien cómico, bien cómico. Pero el tema que hoy les traigo es Imagíname, que es una pieza clásica, digamos, dentro de nuestra historia musical. En la entrevista que les mencioné antes de Televen, Ivo cuenta cómo compuso la canción y fue bien cómica porque cuenta que salió con Eduardo Martínez del Vox, se llevaron dos de las chicas al show de Reni invitadas para pasar el fin de semana en la playa y cómo con una, hablando una de las chicas, Eduardo Martínez le dijo que por qué no le componía una canción y que ahí casi entre todos compusieron, imagínate, la anotaron en una servilleta y subió y le puso música en la habitación y subieron al estudio de grabación y fue uno de los éxitos y particularmente la canción que más me gusta de Ivonne. Aunque después grabó también una canción por allá en el 78 que sonó mucho, que se llamó La Última Nieve de Primavera. Pero bueno, vamos entonces a escuchar a Ivo con Imagíname. Actuando como un niño sobre ti, sintiéndome salvaje sobre ti, que has hecho tú de mí para sentirme así. Imagíname feliz que quieras tú llorar, tan amada que quieras tú gritar. Imagíname, imagínate, nos dio feliz. Bueno, y vamos a cerrar esta primera parte con un tema instrumental a cargo de Pablo Schneider, compositor, tecladista y arreglista que nace en Maracay, Estado Aragua, en 1949. Desde temprana edad manifiesta su talento musical mostrando un gran dominio del piano. A principios de la década de los 70 se destaca como compositor de jingles. Los que no saben lo que es un jingle, es el tema de los comerciales y temas que usan para promoción de, puede ser una radio o un televisor. Así como por llevar espacios musicales tanto en radio como televisión y participar como pianista y arreglista de agrupaciones de prestigio como CIMA, grupo que sonará más tarde también hoy, y Sexta Posada de la Felicidad. También graba dúo con Baby Bell el 45 Aleluya por la Libertad, cuya cara era Con la Fe en el Cielo en 1970, y con Vitas Brenner y Mafe otro 45 con los temas See Me Lord y Viéndole Crecer de 1973. Como solista debuta con el álbum Pablo Schneider en 1972, obteniendo gran éxito con el tema Dulce Despertar, que es el que vamos a disfrutar a continuación. Artistas venezolanos de prestigio internacional como José Luis Rodríguez y Pecos Canvas interpretan algunas de las composiciones de Pablo Schneider, consiguiendo destacados lugares en eventos como el Festival de la OTI, que era muy famoso en esa época. Se mantiene editando producciones discográficas y nuevamente alcanza un gran éxito con el single Amor a Ratos, cuya cara verá Una Noche Más de 1979. Dedicado a la producción nacional y a impulsar nuevos talentos venezolanos, vuelve al mercado discográfico en el álbum Pablo vs. Pablo del 2011 para luego dedicarse de lleno a una de sus pasiones, de las pasiones que venía cultivando desde la década de los 70, el hipismo. Fallece en Israel el 2 de diciembre del 2019. Con ustedes este bellísimo tema instrumental a cargo de Pablo Schneider, Dulce Despertar. Música, maestro.